Encantada me tiene, encantada. Si te dejo entrar, estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentirte al amanecer. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final. Mil palabras hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero. Haré todo para cuidar tu amor, quizás será una tontería, no tengo temor. De repente muy buenos días, amigas, amigos. Bueno, después de iniciar con esta música, agradecer a Vicente, por supuesto, él está en los controles. Estamos ya junto a Gaby Larrea, Bernardo Araujo, para compartir estas horas en la Rayuela. Para el día de hoy habíamos acordado con uno de los músicos importantes que tiene este país, como es Giovanni Bedón, hablar con él de música, de conciertos, y esto sería a las 9:30. Esperamos que esté por llegar. Por otro lado, a las 10:15 habíamos acordado con Gabriela Calvache. Ella es la dramaturga y la directora de esta película que ha causado realmente muy buenos comentarios y además ha sido estrenada en Estados Unidos y en México también, en el Festival Internacional de Guadalajara. Ella está con nosotros a las 10:15. A las 11 de la mañana, como ustedes conocen, Karina López y Consulta en Línea estará igualmente acompañándonos en la Rayuela. A las 10:35, Norma Astudillo nos hablará del Mushak Nina. Esta es una fiesta andinas, dentro del calendario andino, y pues nos acompañarán ellos. Buenos días, Bernacha. Buenos días, Gabucha. Es una alegría inmensa estar con ustedes. Gracias por acompañarme. Buenos días. Hola, Bachita. Hola, Bernardo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en el pupo de la semana, miércoles. ¿Han escuchado esa? Nunca había escuchado eso. No, escuché, me quedé. Y sí quedan el pupo de la semana, justo en la mitad. Muy buenos días con todos. Gracias por tenerme aquí un día más, Bachita, Gaby. Qué gusto poder verles. Gracias. Y estamos felices hoy. Yo sí. Hoy es 20 de marzo. Porque es el pupo de la semana y estoy feliz. Yo porque... ¿Por qué estar felices? Es que no hay otra opción, ¿no? Si es que estar tristes nos procuraría... Indignado estábamos hace unos minutos, pero ya se nos quitó la indignación. Se nos quitó la indignación después de que hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Claro que sí, hoy 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad. Desde el 2013 las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. En 2015 las Naciones Unidas lanzaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretenden por poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y proteger nuestro planeta. Tres aspectos primordiales que contribuyen a garantizar el bienestar y la felicidad. El pasado año, las Naciones Unidas invitaron a todas las personas de cualquier edad, así como a las escuelas, los negocios y los gobiernos, a celebrar el Día Internacional de la Felicidad y alcanzar los 17 objetivos con los pitufos. Esto de la felicidad, bueno, ya vamos a hablar lueguito de estos 17 objetivos de desarrollo, de qué se trata, ¿verdad? Pero esto de la felicidad es como un poco abstracto, digo yo, no sé. Ambiguo, ajá. La felicidad, o sea, por ejemplo, ¿para ti qué es la felicidad, Gaby? Es un estado de ánimo. No creo que sea como una cualidad constante del ser humano. Creo que necesitamos diferentes emociones, diferentes etapas de la vida para crecer. Y claro, ahora que estamos hablando de la felicidad, algunas de estas de estos elementos que contribuyen a que nosotros seamos felices son ser parte de una comunidad, de tener vida, tener trabajo, tener opinión, y eso son derechos humanos fundamentales, ¿no? No sé, yo comparto un poco lo mismo, pero creo que la felicidad es algo con lo que te levantas todas las mañanas y vas entregando a todas las personas con las que te encuentras, especialmente cuando ves a tus dos panas abrazándose en la cabina, ¿no? Nos sentimos felices. Así es, sí, en realidad esto de la felicidad a mí me parece, bueno, ahora menos que antes, ¿no? Porque también como que nos criamos o maduramos con este concepto de la felicidad como el tope de todo. Uh-huh. O sea, siempre andamos en búsqueda de la felicidad. Pero yo creo que es un sueño, que es un poco una utopía la cuestión de la felicidad. Creo que más bien hay que aprovechar esos momentos buenos que tenemos a cada rato en la vida para sentirnos bien, para sentirnos queridos, para sentirnos valorados. Pero no esperemos, o sea, sentirnos valorados y queridos desde afuera, o sea... Claro, todo es bastante adentro. Con que uno se sienta chévere. Ahora, como una broma, decía Gaby, yo le digo, mira, Kevin dice que eres una chica muy chévere, le digo yo. Y ella dice, tienes razón, soy una chica chévere. Lo sé. Lo sé, me dice, ¿no? Entonces es un poco eso. Es decir, sentir y darse uno mismo el valor que tiene, porque además padecemos de esas modestias al extremo. Yo, pobrecito, salvo su mejor criterio. No salvo su mejor criterio. Yo tengo mi criterio. Tú tienes el tuyo y tú tienes el tuyo. Y todos son respetables. ¿Qué dices? La verdad es que, chuta, Bachita, me quedé así pensando un poco. Porque sí, todo empieza desde uno, ¿no? Si es que tú te levantas la mañana con pie izquierdo, ya te has puesto en la mente que ya tu día va a ser horrible, no va a estar bueno. Pero si te levantas con el pie derecho y dices, ah, hoy me veo bien, hoy me siento bien, hoy me voy a ver con gente chévere, ya tu día completamente da un giro inesperado y ya estás esperando lo mejor. ¿Cierto es? Vale. Así es. Sí, yo también opino lo mismo. Creo que independientemente de que nos levantemos con el pie izquierdo o con el pie derecho, si nos levantamos con positividad, pase lo que pase en el transcurso del día, lo vamos a tomar de diferente forma, ¿no? Que si estuviéramos pesimistas. Hablemos un poco, chicos, de estos 17 objetivos, para lograr algunas cuestiones que los seres humanos queremos, ¿no? Que son como obvios. ¿Quién no puede querer, por ejemplo, equidad? Digo yo. ¿Quién no puede querer paz? Todos queremos paz. Creo que todos también queremos salud, bienestar, que se acabe la pobreza. Bueno, pero esto son parte de estos 17 objetivos que nos señala la ONU precisamente como objetivos de desarrollo sostenible en este día que nos invocan a la felicidad a todos. Sí, lo empezamos con el primero, que es el fin de la pobreza, que creo que es un objetivo común que deberíamos o que queremos todos aquí. Cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que es un tema bastante popular en los últimos... Y un poco controversial también, ¿no? También, especialmente. Agua limpia y saneamiento. Justo estamos conversando el otro día, no sé si te acuerdas, Gaby, que hablábamos de... había que oxigenarse y había que tomar agua limpia para poder estar bien de la mente, bien del cuerpo. Uh-huh. Estamos justo conversando eso con la doctora Marín del Parkinson. Después tenemos el séptimo, que es energía accesible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, que creo que también va de la mano con igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, que es uno de los muchos que es como reciclar, consumir, no hacer tanto desperdicio, es una de las cosas que estamos hablando con Nantar el día de ayer. Acción por el clima, que es también un tema súper popular, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y finalmente alianzas para lograr los objetivos. Y si nos ponemos a analizar un poco esto, así se lee facilito, ¿no? El papel aguanta todo, digámoslo, pero la verdad es que son objetivos súper... ¿qué les digo? Difíciles, ¿no? De conseguirlos. Son objetivos que hay que trabajarlos entre todos y todas. Bueno, tenemos acá el fin de la pobreza, el hambre, la salud, la calidad de la educación, la igualdad de género, agua limpia, energía asequible, no contaminada, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades comunitarias sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Subrayando nada más lo que nos había dicho ya Bernardo, y entonces sí creo yo que hay que seguir en una campaña sostenida para sobre todo afianzar algunos de estos propósitos, ¿no? Yo quisiera quedarme, por ejemplo, con el tema de la basura, que es algo que está muy cerca de nosotros, ¿no? Que es algo que podemos trabajar desde nuestras casas. Claro, en mi casa tenemos basura orgánica, que es todos los productos que no utilicemos, o sea, como cáscaras del huevo, los pedazos de frutas que no comes, como por ejemplo la parte externa de la sandía, las cáscaras de la mandarina. Eso todo enterramos en el jardín con un poco de papel periódico y se hace como un buen fertilizante y es súper bueno para la tierra. Y en especial es bueno para que las basuras no estén tan contaminadas después cuando se vayan a ser quemadas o botadas en algún hueco que el propio gobierno hace. Pero por ejemplo ese tipo de cosas, a veces reducir el uso del agua en la casa, si te vas a bañar, tengo un... cronometrado unos 5 minutos, unos 4 o 5 minutos, que eso es a mí personalmente lo que me demoro. ¿Qué más? También reusar bastante en la casa. Si tienes bolsas de plástico que consumes en el Super Maxi, chévere, llévalas de vuelta al Super Maxi o a cualquier lugar que vayas a comprar para que no estés gastando tanto plástico. Y esas mismas bolsas puedes usarlas como bolsas de basura, bolsas para llevar tus cosas al colegio, a los trabajos, a donde sea que estén yendo. Inclusive si prefieren comprarse unas bolsas de telas que soportan más, duran más. Y hasta es bonito ver la gente que usa esas bolsas sí. de tela. Yo no sé, bueno, tú eres bastante joven, pero chicos, no sé si ustedes pudieron ver a sus abuelos, no sé. Yo en mi casa, mi mamá, mi papá, cuando íbamos al mercado popular, a la feria, quiero decir, llevábamos canastos. O sea, canastos de estos de... ¿Qué es? De carrizo. De paja. De paja, yo no sé. Los bien grandes. Los grandes, esos fuertes, ¿no? Entonces digo yo, ahora todavía hay canastos, tal vez más pequeños, porque todo ha cambiado, ¿no? Poder adquisitivo, en fin, pero lo que tú dices es súper razonable. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, el esfuerzo, el sacrificio, las lágrimas que tiene que derramar mucha gente para buscar una canequita de agua, las distancias gigantescas que tienen que transitar para coger el agua, ahí nos podremos un poco concientizar de que no podemos desperdiciar de esta manera, ¿no? Media hora, 25 minutos. Claro, nosotros estamos bendecidos con una cultura que nos ofrece seguridad, transporte, recursos básicos que son la comida, el agua. A veces la gente deja la llave abierta y no se da cuenta que ese poquito de agua que estás dejando correr está haciéndole sufrir a un montón de gente que no los tiene. Especialmente cuando nos muestran, sobre todo en los medios de comunicación, nos muestran como que en el África, no tienen agua, no tienen zapatos, no tienen comida, pero aquí tenemos todo eso, y somos súper ingratos ante eso, y nos los damos, o sea, por encima, como que decimos, va a haber agua para siempre, va a haber comida para siempre. Oye, y no solo eso, todavía nos quejamos y estamos inconformes, es una cosa bien loca. En algún momento yo decía... Qué bueno creo que es recordar de cuando en cuando en nuestra cotidianidad que hay que agradecer. Casi no agradecemos. Y hay que agradecer. O sea, hay que agradecer la oportunidad de estar ahora, por ejemplo, aquí en este momento. Agradecer que tenemos un bocado de comida. Agradecer que tenemos padres. Claro. Agradecer que tenemos, qué sé yo, oxígeno, por Dios. Agradecer que tenemos un trapito para ponernos encima. O sea, hay mil de cosas por las que debemos agradecer. Y no agradecemos. Solo pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y estamos pendientes en lo que no tenemos. Pero no agradecemos ni disfrutamos de lo que ya tenemos. ¿Qué dices tú? Así es, Bachi. Yo creo que siempre en toda la vida hay que tener un punto de equilibrio. O sea, ser siempre agradecidos con los que tenemos, con lo que tenemos. Y al mismo tiempo, bueno, no diría estar inconforme, ¿no? Sino luchar por las cosas que queremos alcanzar. O sea, no hay que llegar ni a un extremo ni al otro. Claro, es así. O sea, siempre debe haber un equilibrio en todo. Como en la semana. Porque hoy estamos en el pupo de la semana, ¿no? El pupo de la semana. No sé quién dijo eso. Me parece una frase muy chistosa. Hoy se celebra a nivel internacional, amigas, amigos, el Día Internacional, valga la redundancia, de la felicidad. Esto pues instaurado por las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas. Y sí, bueno, es saludable el Día de la Felicidad, no sé. Se me hace como tan ambiguo, tan grande y a la vez como que... Tan simple, ¿no? Y tan simple, ¿no? Una cosa así. En todo caso, nosotros esperamos... que todos quienes nos escuchen, sí, también puedan tener un tiempito para reflexionar sobre el día a día, de esas pequeñas cositas, esos detalles tan sencillos que hacen que la vida sea maravillosa. Yo estoy pensando ahora, es algo como personalísimo, ¿no? Veo esta mañana, y no porque haya sido el Día de la Felicidad, puede ser cualquier día, ¿no? Y claro, veo una foto de un par de nietos que tengo, chiquititos, abrazados y dormidos el uno con el otro, y digo, gracias vida, qué lindo, la vida es generosa conmigo. Y como esas cosas, yo creo que todos tenemos una cantidad de cosas, ¿qué tienes tú así lindo para decir gracias vida? Sabes que yo tengo la misma foto, pero a los 21 años, y en la cama con un amigo, después de haber estado un día en los bares de la UTLA. ¡Qué chévere! Pero es igual tierna, abrazados. ¡Claro! Oh. ¡Qué lindo! De cariño. Por supuesto, ¡qué lindo! Claro, sí, no hay que tener como miedo ni vergüenza de expresar el cariño. Yo he visto un montón de personas que, especialmente en esta época, ¿no? O sea, tener como que cariño por otras personas está muy subvalorado. Además, ya no enseñamos nada. Además, esa es una cosa bien loca, ¿no? La gente tiene vergüenza de decir que quiere a otras. Ajá. La gente tiene vergüenza a expresar su felicidad. Yo estoy feliz ahora mismo, por ejemplo, Dieguito, le abraza así fraternalmente a nuestro querido Biche. Querido Biche, sí. Qué lindo eso. Yo prefiero ver una escena de esas a un puñetazo el uno al otro, por ejemplo. Es que el puñetazo es chistoso, pero de vez en cuando nomás. No, tío. Sagavides. Un poco. Siempre en equilibrio, ¿no? Salió por ahí un poco de violencia. Amigos, amigas, gracias por estar una mañana más con nosotros. Que este día, pues, denominado de la felicidad, realmente nos alcance a todos, ¿no? Y que no le parezca cursi decir a otro que le quiere, que le ama, que no le parezca cursi agradecer, que no le parezca cursi llorar. Y los hombres también lloran, y las mujeres también lloramos, pero los hombres también. Entonces, sí, o sea, creo que hay que ir tejiendo cosas más de seres humanos, más desde el corazón, desde la simpleza, ¿no? Es eso. Para todos ustedes, un abracito. Nos vamos a la música, luego seguimos con más de La Rayuela. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. A la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman

Yeah.

escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela, son las 10 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Habíamos anunciado en estos días, y particularmente el día de hoy, al iniciar nuestro programa, la presencia de Gabriela Calvache, ambateña, ecuatoriana, y nosotros estamos aquí felicísimos porque ella es la productora, la directora de la película Mala Noche, que se ha estrenado fuera del país, pero no tienen idea ustedes, o a lo mejor sí tengan, porque las redes sociales y las noticias de los medios han dado cuenta del éxito que ha tenido La Mala Noche. Nosotros felices, siempre que tenemos estas noticias, nos apegamos un poquito al triunfo, ¿no? Nos pegamos un poquito al triunfador. Así somos los ecuatorianos también, ¿no es cierto? Gaby, querida, gracias por estar acá, gracias por llegar a La Rayuela. Felicitaciones, por cierto. No podría ser de otra manera, todo el equipo de La Mala Noche. Un abrazo grande, sabemos que tienen mucho más por delante. Que así sea, que todo se cumpla como ustedes soñaron. Y esta entrevista va a conducirla Bernardo Araujo y Gabriela Larrea. Seguimos entonces con Gabriela Calvache y esta película maravillosa, La Mala Noche. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Gaby, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Cómo empezaste en el mundo del cine, y empezaste con este proyecto de La Mala Noche? Bueno, en el mundo del cine hace muchísimos años ya, en el año 99, y produje una primera película que se llamó Alegría de una Vez. Es hace mucho tiempo. Yo soy de las viejas del cine ecuatoriano. Y casi que 20 años después de haber hecho mi película, casi esta primera película como productora, y haber hecho varias otras películas como productora, estaba buscando algo que me comprometiese lo suficiente, que me enamorase lo suficiente como para poder dirigir, porque dirigir y producir es completamente distinto. Y tuve la oportunidad de conocer a unas adolescentes que vivían en una casa de refugio y que yo pensé que su situación no era la que yo descubrí, porque me habían invitado a enseñarles un corto mío que se llama En Espera, que yo lo dirigí, y que estuvo en el Festival de Berlín y Rotterdam, tuvo como un buen recorrido internacional, y bueno, ellas me invitaron y yo fui, y resulta que estas chicas habían sido todas engañadas de diferentes maneras y obligadas a prostituirse en el Ecuador, o en la ciudad, digamos, por lo menos, no si eran ecuatorianas o eran colombianas o peruanas. Y descubrir que la trata de personas es algo que existe, que está cerca, me movió muchas cosas adentro. Y empecé a investigar, la investigación duró todo 2011 y todo 2012, parte de 2013, y esa investigación devino en un guión que, bueno, como una bola de nieve fue creciendo hasta terminar en una película. ¿Qué es la película que has producido, que está ahorita, no es cierto? Uh-huh. La Mala Noche. Qué interesante que, o sea, a mí siempre se me hace súper interesante que los artistas tienen de alguna manera su propia vivencia y su propia personalidad en sus obras. Tú cuentas como la historia de estas chicas y cómo lo ves tú, y eso produces, ¿no es cierto?, para La Mala Noche. Cuéntanos un poco más de qué trata la película, sin spoilers, pero bueno, La Mala Noche es la historia de Dana, una mujer de más de 40 años que tiene un trabajo y es muy buena en el trabajo que ella hace, pero no es el trabajo que ella buscó. Ella ha terminado en esta vida y haciendo lo que hace, porque fue engañada, y porque ahora, que ya es grande, está buscando la manera de salir de esta situación. Y un evento en particular hace que ella tome la decisión de intentar al menos tomar las riendas de su vida nuevamente. Muy bien. Y esta película habías comentado que se estrenaba ya en varios festivales, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco más de eso también. Bueno, la película se estrenó el 9 de marzo, hace nada, en el Festival de Cine South by Southwest, que es uno de los festivales más importantes del mundo, es el festival más importante de la costa este de Estados Unidos, es un festival enorme. Solo para hacerte una idea, sucede en la ciudad de Austin, que es una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, pero el festival recibe 400,000 personas. Wow. O sea, es casi la mitad de la población, como que Quito recibiese, imagínate, 1,500,000 de personas que van a asistir a un festival. Esa es la dimensión del festival South by Southwest. Fuimos y es una locura, realmente no podíamos creer que estemos en ese espacio, que el Ecuador esté también a través de esta película. Y fue muy lindo porque tuvimos salas llenas, pero a tope, la gente se quedó afuera. La crítica nos apoyó muchísimo, hay muchos reviews en internet. Y pasaron cosas muy lindas con el público, conmigo también, digamos, fue una experiencia realmente maravillosa. Y luego estuvimos en el Festival de Cine de Guadalajara, que es el festival de cine iberoamericano más grande que hay en el continente americano. Y todo esto, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Hiciste algún tipo de charlas al final de las películas, como te preguntaban cosas? Sí. Bueno, el primer día yo estaba súper nerviosa y de hecho no había dormido. Yo pensé que me enfermé, no voy a poder ir. Ya cuando me enfrenté al público fue súper bonito sentir los aplausos de las personas, la calidez que realmente ellos tuvieron conmigo. De hecho, una persona del público salió corriendo y luego volvió cuando yo salí y me tenía regalos para mí. Fue como súper cálido. Y bueno, las preguntas de las personas iban relacionadas en dos áreas, digamos. Por un lado, la película. En general me preguntaban de cómo había dirigido los actores, porque encontraban un nivel de actuación muy real y las actuaciones les habían hecho sentir muchas cosas. O sea, cómo iba la película a nivel de, digamos, artístico. Y por otro lado, muchas consultas sobre la trata y sobre cómo poder identificar temas de trata, ¿no? Porque La Mala Noche sí tiene una característica, y es que no es una película de trata donde tú ves cosas obvias como una mujer encerrada y maltratada, sino que empieza a hilar sobre la naturalización de la trata de personas. Entonces, poder discutir eso con el público en Austin fue muy interesante. Y luego en Guadalajara lo que nos pasó es que fue una reacción, somos latinos, ¿no? Como mucho más emocional. La gente realmente me abrazaba, al final me decía gracias por hacer esta película. Fue realmente muy bonito. Y en México, que es un país que está atravesado por la violencia en este momento y por temas de trata muy fuertes, creo que pudimos hablar mucho más del tema de la trata, ¿no? Entender conceptos sobre trata, entender las diferentes modalidades que hay, cómo reconocer una víctima, que sin querer, digamos, en el lapso de estos años yo he aprendido de esto, y creo que el artista no solo tiene que hacer una película o un cuadro, sino que tiene una misión, porque tiene una voz. Entonces me encantaría poder... Ojalá en el Ecuador, después de ver esta película, poder empezar a hablar de trata, que ya hay organizaciones que lo hacen, pero poder empezar a hacerlo desde el arte. Bueno, y esta película es una, digamos, como colaboración entre personas de varios países, ¿verdad? De México, de Colombia. ¿Cómo llegaron a constituirse en esto? Bueno, después de haber producido varias películas de cine documental y cortometrajes, yo tenía la intención de hacer una película que para mí fuese un reto distinto. También ya llevaba mucho tiempo haciendo cine y dije, ¿por qué no hacer una película que tenga un tema que me cueste investigar, que se plantee como una coproducción con algún país y que yo no me limite en esta película? Y no es que esté mal limitarse, pero en esta película no quería limitarme a trabajar con todo lo que hubiese en un solo lugar, sino con la gente que yo admiro. Entonces... plantearme esto tiene un costo, ¿no? La película se desarrolló durante 7 años para poder levantar los fondos. Se unió al proyecto un coproductor mexicano que se convirtió luego en el productor principal de la película, que se llama Geminiano Pineda y que ha hecho películas súper, súper buenas, desde su trabajo en Canana con Gael García y Diego Luna y después en Cine Caníbal, que es su productora. Y ya con Geminiano empezamos a plantearnos no de dónde es quién, sino qué nos gusta de cada persona. Y así terminamos trabajando con la actriz principal, Noel Schoenwald, que viene de Colombia, el coprotagonista, que es Cristian Mercado, que viene de Bolivia, el antagonista, que es Jaime Tamariz, que viene de Guayaquil, varios actores de Guayaquil, otros de Quito. En el equipo de trabajo teníamos, en números, la mayoría de gente era ecuatoriana, pero muchas personas venían de fuera y eso siempre alimenta, ¿no?, a los otros artistas. Entonces teníamos a Gris Jordana, que vino desde Barcelona, para hacer la dirección de foto. Pues había la maquillista era brasileña, el director de arte que tiene está radicado en Ecuador, pero él es de Libia. Y luego ya en la postproducción fue también otra locura la cantidad de gente que venía de todo lado, ¿no? Hubo gente de México, de Austria, de Brasil, bueno, ya hasta ni me acuerdo cuántas nacionalidades, pero por ahí 10 mínimo estuvimos involucradas. Y tú como directora y productora, ¿cómo manejas todas estas culturas que llegan aquí a tu película? ¿Y cómo influyen en tu película también? Yo creo que eso tiene que ver con mi personalidad. Digamos, yo siempre fui una persona desde niña muy abierta a otras culturas y muy abierta. No soy de las que anda con su grupo de la escuela o del colegio o de la universidad de aquí para arriba y para abajo. Tiendo siempre a donde voy, conocer gente nueva y tratar de involucrarme en las culturas nuevas. Y yo siento que cómo se hizo esta película es una extensión directa de cómo yo asumo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer cuando tú te planteas trabajar con muchos espacios distintos, gente viviendo en otros países, es armar una estructura de trabajo. Entonces, yo además soy muy digital, entonces lo que hice fue poder comunicarnos mucho por Skype. En mi página web planteé un sistema de comunicación para cada departamento, para cada actor. Entonces, por ejemplo, con Noel tenía en gabrielacalvache.com Noel Schoenwald su espacio y ella entraba con su clave y dentro podía encontrar los libros que yo quería que lea, las películas que yo quería que vea, las entrevistas que había realizado, el guión, ejercicios que íbamos haciendo juntas. Entonces ella tenía todo el manual de trabajo ahí y luego ya lo íbamos haciendo por Skype. Y ella vino un mes antes del rodaje y pudimos ensayar con los actores. Y lo mismo era entre España y Ecuador, el desglose de la película se hizo en 5 meses, y los 5 meses fue de documento viene, documento va. Se convierte mucho en un secretariado bilingüe, ¿no? Era esclava absoluta de la computadora por mucho tiempo, pero por muchas horas. Y no solo de la computadora, en un inicio de estos diálogos y tal, pero cuando la película ya está, eres esclava de los números. Es muy matemático, porque la película tiene números. Tú vas viendo en qué tiempo está y luego discutes en base a un tiempo, un time code. Entonces, hay que ser muy riguroso para que esto funcione, ¿no? Pero es solo cuestión de organizarlo. Claro, sí es. La película trata de un tema muy delicado, que es la trata de personas. Es un tema que ha sido objeto de estudio en varias universidades por varias personas. Tú me contabas un poco que realizaste una investigación antes de esto. ¿Quieres saber de la investigación? Sí, por favor. Bueno, después de conocer a estas chicas, primero que yo me salí en shock de esto, ¿no? Fue como sentirme súper mal por ellas, pero también por mí, porque yo no estaba enterada del tema de la trata, porque creo que una responsabilidad de quienes hemos tenido acceso a la educación, que no son todas las personas en el mundo, deberíamos informarnos de muchas cosas, y de pronto no estaba informada. Y luego me fui primero a los libros, ¿no? Entonces empecé a investigar y me di cuenta que hoy por hoy en el mundo hay más esclavos que en cualquier otro momento de la humanidad. O sea, en números nunca hubo tantos esclavos. Y hoy, más que nunca, nos jactamos del tema de los derechos humanos y de los avances que hemos tenido. Pero si tú empiezas a analizar muchas cosas, son retrocesos enormes, ¿no? Entonces, bueno, me fui a los libros, empecé a sacar datos. Los libros siempre son más fríos, pero por lo menos te permiten entender. Entonces, averigüé muchas cosas de sociología, de antropología respecto al tema. Muchos libros de periodistas, porque son los que han investigado más. Muchos libros que tienen que ver con las mujeres en situación de trata, pero también con los proxenetas y los padrotes. Y así, muchos, muchos libros, hasta que por fin tuve la oportunidad de acceder a una charla súper grande, digamos, que se hizo en la Universidad Católica en el año 2012, si no me equivoco. Creo que era el primer encuentro de trata. Y ya ahí pude conocer activistas de trata, que fue la primera vez que tuve cercanía. Estuve en una charla de Teresa Ulloa, que es una mexicana, y empecé a descubrir nombres de personas, de mujeres que habían sobrevivido de esta situación, como Marcela Loaiza, que fue una colombiana atrapada por la mafia yakuza en Japón, que los yakuza son estos japoneses que se tatúan todo el cuerpo y se cortan los dedos a medida que van como siendo más altos en el rango, y ellos trafican con mujeres. Entonces, Marcela fue traficada durante varios años, logró escapar y logró convertirse en una activista después de muchas dolencias, digamos, y ha rescatado a muchas mujeres. Entonces, bueno, descubrí que ella existía, Somalinán, Marita Verón en Argentina, y me fui metiendo. Y luego una tercera etapa fue ya conocer mujeres a través de organizaciones que así me lo permitieron, siempre y cuando yo mantenga la reserva de sus nombres, porque muchas de ellas han tenido juicios, están en juicios activos y pues están dentro de programas de protección al testigo. De hecho, cuando entran al programa yo no las puedo ver más, no las pude ver más. Ya no he visto a nadie desde hace varios tiempos, pero digamos que sí fue una inversión en esta temática que tuvo un costo enorme en mi vida y también una gratificación enorme. Qué interesante, o sea, poder escuchar todo esto de la trata. La verdad es que es un tema bastante único, por decirlo, no sé. Es como bien feo escucharlo, interesante a la vez, y es bueno que hagas conciencia a la gente que nos escucha y a nosotros también, con las personas que te estamos entrevistando. Claro, hablaste de un término que realmente no se escucha mucho en esta época, como es la esclavitud. Uh-huh. Y una esclavitud del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Es algo que, o sea, que hemos visto y que pasa, es una realidad. No pensaría que eso ya no existiera, que los tiempos cambien, pero no, efectivamente aquí estamos para probar lo contrario. Cuéntanos cómo te forjaste mentalmente para poder mostrar esta trata en tu película. Como directora, les dijiste a tus actrices y actores que es algo que tenían que haber conversado, ¿no? Cómo se pone la valentía, el corazón en el hombro. Fue súper difícil para mí, la verdad. Ahora lo analizo ya desde una perspectiva que ha pasado tiempo, pero cuando yo estaba investigando me deprimí muchísimo. Y era la primera vez que yo sentía algo así, porque si uno se pone triste es por lo que le pasa a uno normalmente, o a tu amigo, no sé, pero, o tus padres, alguien cercano. Pero yo estaba teniendo una depresión, que jamás en mi vida había tenido depresión, además, por algo que era totalmente ajeno a mí, pero que tenía que ver con el hecho de ser mujer y de sentirme vulnerable en un mundo donde hay un patriarcado enorme. Era la primera vez que entendía la dimensión del problema, y era la primera vez que me daba cuenta que era muy difícil actuar sola, o sea, cambiar esta situación, porque es muy duro, ¿no? No es un tema que alguien puede cambiar, es un cambio social completo, ¿no? Entonces me deprimí muchísimo durante 2 años, pero luego fui saliendo de esto y salí. Yo andaba mal, pero un día tuve la oportunidad de conocer a la escritora Laura Esquivel, mexicana, que hizo Como Agua para Chocolate y varias novelas muy buenas. Yo iba a un taller de guión y íbamos a discutir sobre mi guión, y cuando ella llegó me vio y me dijo: Gaby, yo siento que tú, que no tenemos que hablar de la película, tenemos que hablar de cómo estás tú, porque te noto que este tema te afecta. Entonces empezamos a conversar sobre todo esto que les estoy contando, y en un punto ella me dijo algo bellísimo que me dejó pensando y me hizo cambiar mi manera de ver la trata, ¿no? Me dijo que ella había trabajado con muchas niñas en Guatemala que habían sido violadas y que estaban muy, muy traumadas, y que era muy difícil para ellas asumir su cuerpo. Me dijo que un médico le había comentado que el cuerpo muda completamente todas las células del cuerpo, absolutamente todas, cada 7 años. Y que una persona vuelve a ser nueva, completamente nueva, cada 7 años, y que cada 7 años nadie te tocó. Y que el cuerpo es sabio, y el cuerpo puede cambiar, y el alma también puede cambiar. Y si vivimos una situación traumática, somos capaces realmente, científicamente, de mudar y ser nuevas personas, y también somos capaces de ser nuevas personas a nivel emocional y a nivel psicológico. Ese dato que me dio Laura Esquivel para mí fue una esperanza, y me dio una alegría de hacer esta película, ¿no? De decir, mi peli no es una película feliz, pero sí lleva un mensaje, y sí me va a permitir a mí y a otras personas hablar de esto y hacer conciencia. Y entonces estas palabras me dieron un motor y una razón de hacerla, ¿no? Bueno, Gaby, cuéntanos, dentro de la película, ¿hay escenas sensibles? ¿Y cómo manejó el elenco y cómo manejaste tú estas emociones? Yo conté con actores maravillosos, realmente, súper comprometidos. Trasladé todas estas experiencias a ellos. Ellos hicieron un trabajo, todos, hasta los figurantes, o sea, todos hicieron un trabajo de investigación, de acercarse al tema de la trata, de ponerse en los zapatos de los personajes, así fuesen malos, digamos, si fuesen gente que está dentro de las mafias. Gente súper, súper comprometida realmente, ¿no? Muy, muy motivada emocionalmente. Y una vez que ellos tenían el tema y que ellos entendían qué es lo que queríamos contar, es decir, tenían el texto de la película, yo trabajé mucho con técnica actoral. Entonces lo que hice fue aprender a dirigir actores. Tomé como 12 cursos de actuación y dirección. Me metí a trabajar con los actores de teatro en sus talleres, aunque yo no soy actriz, para entender lo que es ser un actor y ponerme en sus zapatos, ¿no? Y creo que la película, si algo bueno tiene, es eso. La actuación está bastante bien. Trabajamos mucho de esta manera, luego respetando la técnica de cada actor, aprendiendo qué es lo que ellos intuían o sentían del personaje, porque uno como guionista y como director puedes conocer hasta un punto y de una manera más global, pero los detalles del cómo habla, el cómo se mueve, el qué dice, cuál es su biografía, eso es algo que viene del actor. Entonces yo estuve muy abierta para escucharles y ellos estuvieron muy abiertos para escucharme, ¿no? Y jugamos un montón, jugamos sobre el texto de la película, pero jugamos también sobre los contextos que decía la película. Entonces salíamos a hacer escenas que no están en la película para entender al personaje y para generar como relaciones entre los actores. Mm. Y pues creo que funcionó bastante bien eso, ¿no? Bueno, la película se estrenó recién, está en cartelera todavía. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos adquirir? A ver, la película no está en cartelera aquí en Ecuador. Uh-huh. La película está en circuito de festivales. Hemos estado en Austin, en South by Southwest y luego en Guadalajara. En 2 semanas estaremos en el Festival Method Acting de Los Ángeles, que es un festival en honor al método de Stanislavski. Y es solamente para actuaciones destacadas, es un festival de la Asociación de Actores de Los Ángeles. Luego estamos en el Festival Chicago Latino de Chicago Latino, que es el festival de cine latino más grande de Estados Unidos. Es bellísimo este festival. Y luego vamos para el Festival de Cine Internacional de Minneapolis, que es el festival más grande del norte de Estados Unidos. Hasta ahí estamos en el tema festivales. La película se ha vendido también ya en tema comercial a Japón. Va a ser distribuida en salas de cine y en todos los circuitos, en DVD, Blu-ray, en internet y en salas de cine en todo Japón. Se vendió a la televisión de Estados Unidos y en México va a ser distribuida por Caníbal Networks, que distribuyeron Roma y que fue un éxito total Roma en México. Entonces es una maravilla que ellos también lo van a distribuir, y en Ecuador la distribuyo yo. Con Cineática Films. Increíble, o sea, con este bagaje, te juro, sí, que, o sea, creas una expectativa. Yo creo que todos estamos pendientes de ver la película cuando se estrena acá en Ecuador. A mí se me hace increíble que tengas toda esta oportunidad para irte a ver todas estas ciudades en Estados Unidos y todo este éxito que ha recibido tu película. Me sorprende que no esté aquí en el Ecuador, la verdad. Pero en todo caso, cuéntanos un poco de cómo llega a Japón la peli, cómo impacta ahí, que eso es lo que a mí más me queda. Bueno, en Ecuador va a estar el 23 de agosto, sí que vamos a estar, sí, vamos a estar en todas las salas de cine del país. Y a Japón llegamos gracias a poder haber conseguido un agente de ventas en Francia. Y este agente de ventas, que le gustó mucho la película y que nos está colaborando, ha conseguido este distribuidor que se interesó en la película, que la vio, de hecho, antes de que haya entrado al circuito de festivales y la compró inmediatamente, lo que es rarísimo, porque normalmente los compradores de cine de autor lo que hacen es esperar que la peli tenga premios en festivales o que tenga selecciones en algún festival bueno y entonces la compran, y fue totalmente anormal, ¿no? Y la gente estaba feliz y dijo, bueno, esto sucede una vez cada un montón de tiempo, es un público con un gusto muy particular. Pero a mí no me sorprendió tanto porque a mí me gusta mucho el cine asiático y mi película es, en cierto sentido, tiene muchas referencias del cine asiático, más que del cine latinoamericano, la verdad. Y no me sorprendió que haya gustado, sí que la hayan comprado, pero que haya gustado no me sorprendió. Qué chévere, qué bueno. Oye, y antes de que se acabe esta entrevista, tengo que preguntar, con tus orígenes ampateños, ¿has comido en el INCE? Sí. uno de mis mejores amigos de la universidad es hijo del dueño, ¿ah, entonces sí? Tenía que preguntarlo. Claro, es que el INCE es como... ¿Obligación? Sí, es un tema ya cultural, digamos, pertenece a la cultura culinaria de Ambato. Qué chévere. Sí. ¿Y cuándo regresas cuándo piensas regresar a Ambato a visitar, a estar ahí? Bueno, Ambato yo regreso cada 4 o 5 meses, mis padres viven allá, toda mi familia vive allá, entonces vuelvo cada cierto tiempo. Y bueno, voy a ir a estrenar la película, va a estar en Ambato, entonces a ver cómo la recibe el público, ¿no? Es una peli arriesgada, pienso yo, es una peli que mezcla el cine de autor con lo comercial también, o sea, es un thriller, y creo que es una peli que podría gustar a un público y que decide quedarse y no espantarse con ciertas cosas, porque no es un tema fácil la trata, ¿no? Y creo que tenemos que estar dispuestos a no solo entretener, sino

ha dejado solo y tan desamparado. En su soledad el cuco también se ha asustado. La compañía de los santos su puerta cerró. Es que ya no se puede trabajar por amor. Como fue que se va. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 27 de marzo a las 7:30 de la noche estará en escenario Ñukanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya, a través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmiten sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos consultaenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Resiliencia es la capacidad de poder seguir adelante con las responsabilidades del día a día a pesar de la adversidad. A quienes les cuesta ver los problemas como una oportunidad, aprender sobre resiliencia puede ser la clave para evitar la depresión y otras enfermedades. También es de gran utilidad para mantener una elevada autoestima y una adecuada productividad. Pero te preguntarás a este punto, ¿cómo puedes ser más resiliente? Aquí te traigo algunas estrategias. La primera es que mantengas buenas relaciones interpersonales. Los amigos y la familia son claves indispensables para fomentar la resiliencia, en vista a que ellos son el soporte que necesitamos cuando las cosas no van tan bien. De ellos obtenemos ayuda, comprensión y esperanza de que las cosas van a estar mejor. La segunda clave para ser resiliente es la aceptación. Recuerda que no siempre tienes el control sobre las cosas que te suceden, así que aceptarlas te permite superar más rápidamente esta mala racha. Recuerda que no son las circunstancias las que determinan quiénes somos, sino lo que hacemos con ellas. El tercer paso para ser más resiliente es establecer metas. Mantente activa en lo que es importante para ti. Planifica cada paso que vayas a dar y poco a poco lograrás lo que anhelas. Comprende a conocerte, descubre quién eres, desarrolla tus fortalezas y aumenta tu autoestima. El quinto paso es mantener la esperanza activa. Como dice el dicho, la fe es lo último que se pierde. Mantén tu horizonte en mente y trabaja en ello, siempre con una actitud positiva. De acuerdo a algunas investigaciones, El esquema de las 13 nos puede ayudar a desarrollar una personalidad más resiliente. Así encontramos control, que es la capacidad de controlar los propios pensamientos, acciones y decisiones. Cambio, tener flexibilidad ante el cambio y aceptar las circunstancias. Y finalmente, el compromiso, llevar una vida digna con uno y con los que nos rodea. De acuerdo a Bonanno y Wortmann, en el año 2002, indicaron que la resiliencia es un fenómeno que implica dos aspectos importantes. Por una parte, resistir al suceso, y por otra, rehacerse del mismo. Por ende, se entiende que las personas resilientes ante una situación difícil logran mantener un equilibrio que les facilita realizar sus actividades diarias de forma natural. Las emociones positivas nos pueden ayudar a ser más resilientes. En un estudio que se realizó luego de los sucesos del 11 de septiembre en el año 2001 en Nueva York, se descubrió que quienes habían experimentado emociones positivas como gratitud, amor o interés, les ayudó a afrontar la adversidad más rápidamente. De acuerdo a la doctora Barbara Fredrickson, las emociones positivas protegen a las personas frente a la depresión. También se encontró que las personas resilientes salen adelante de las crisis con la práctica del humor, la creatividad y el optimismo. Las características de las personas resilientes es que son más seguras de sí mismas, tienen apoyo social, poseen un propósito bien definido, sienten que pueden influir en lo que les sucede y aprenden de las situaciones. La resiliencia nos hace más fuertes, debido a que un estudio donde participaron 154 mujeres que habían sido abusadas sexualmente en su infancia, el 46,8% reportaron e indicaron que encontraron algún beneficio sobre lo acontecido. Dijeron que tenían la capacidad de proteger a los niños frente al abuso, aumentar su capacidad de protegerse, iniciativa en conseguir información sobre el abuso sexual y una personalidad más resistente. Un ejemplo a seguir es el de Nelson Mandela, ex político y activista de Sudáfrica. Tras haber cumplido 25 años de cárcel injustamente, sale fortalecido de esa experiencia con el deseo y la esperanza de un mejor futuro para su país. Tuvo que desarrollar algunas características que le permitieron el éxito: resistencia física y mental, oportunidad de aprendizaje, paciencia y tolerancia a la frustración. Un gran ejemplo de resiliencia. Soy Karina López, tu coach de siempre. Gota que brotó del manantial del universo, soy lágrimas y llanto del extrañar inmenso. Soy ola que revienta, marea acrecentada, semilla de un amor con mi timorada. Soy la humedad de la nostalgia, soy agua y sangre. Thank you. Hola amigos, hoy les voy a hablar de un tema que causa mucha confusión y que últimamente me han estado preguntando mucho, y es el té verde, el jugo verde y el batido verde. ¿En qué se diferencian uno de otros? Para empezar, les quiero decir que los tres son excelentes para nuestro organismo. Cada uno aporta beneficios a nuestro cuerpo. Y la verdad es que los tres son necesarios y ninguno va a reemplazar a otro. Voy a iniciar con los té. Este es una bebida que se prepara con agua y la planta del té verde. Aporta nutrientes y múltiples beneficios al organismo. Ayuda a refrescar o calentar el cuerpo según cómo se le tome, frío o caliente. El té verde es un excelente aliado en los procesos de adelgazamiento. También es excelente como antioxidante, lo que va a prevenir que nuestro organismo envejezca. Y no me estoy refiriendo solamente a las arrugas, me estoy refiriendo a todo ese proceso bioquímico por el cual pasamos a medida que avanzamos en la edad. Lo que no les recomiendo es que le den a los niños pequeños té verde, ya que es estimulante, pero si ellos quieren tomarlo, prefiéralo en las mañanas. Ahora bien, vamos a hablar de la diferencia entre los jugos y los batidos verdes, que son los que realmente causan mayor confusión. ¿Cuál debo de tomar? ¿Cuál es mejor? ¿Cómo prepararlos? Les voy a empezar diciendo que los jugos verdes son el licuado de la combinación de vegetales, frutas o ambos, que luego se cuela. O también son los jugos extraídos de esas frutas o de esos vegetales. ¿Qué pasa? Ellos pierden la fibra en esa colación o en esa extracción. Por lo tanto, ellos van a ayudar a depurar el organismo, ya que los nutrientes que contienen apenas necesitan digestión. No son muy recomendables para las personas diabéticas, ya que ellos pasan directamente al torrente sanguíneo, y recordemos que la extracción de las frutas, especialmente de las frutas y de los vegetales, son altos en fructosa. Por otra parte, los batidos verdes también son licuados con poca cantidad de agua. También hay personas que les hacen combinaciones con leches vegetales o agua de coco. Estos sí son recomendables ya que su fibra la mantiene, lo que ayuda a la salud del colon facilitando la expulsión de las toxinas acumuladas. Y este batido puede tomarse hasta 3 vasos diarios. En ambos casos, tanto la del jugo como la del batido verde, es importante destacar que cuando se combinan frutas con vegetales, el porcentaje debe de ser 10-90, es decir, solo el 10% debe de representar la fruta y el otro 90% el de vegetales, prefiriendo siempre hortalizas verdes, ya que el contenido de azúcar no es tan elevado en los vegetales como lo es en las frutas. Un punto también bien importante es que ni los jugos verdes ni los batidos verdes van a sustituir ninguna comida. Pueden ser parte de alguna como complemento nutricional. ¿Qué propiedades nos aportan nutricionalmente hablando estos jugos y batidos verdes? Bien, por su alto contenido en clorofila, oxigena y desintoxica el organismo, fortalece el sistema inmunológico y mejora el sistema digestivo. También son ricos en antioxidantes muy eficaces para frenar la acción de los radicales libres, los cuales dañan las células sanas del cuerpo. Lo que les hablaba hace un momento, no solamente estoy hablando de arrugarse la piel, también estoy hablando del deterioro del organismo en la medida en que avanzamos en edad. También aportan fotoquímicos, que son productos químicos que contienen las plantas en su estado natural, los cuales cuidan el organismo y previenen las enfermedades. Y por último, proporcionan cantidades significativas de vitaminas A, C y K, además de minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, para el óptimo funcionamiento de cada uno de los órganos del cuerpo. Y entre los múltiples beneficios contamos que contienen bajo índice de calorías y alto contenido de fibra. Por otro lado, tienen un efecto alcalino que al llegar al organismo regula el pH de la sangre, lo que reduce el riesgo de enfermedades comunes y crónicas. También son diuréticos y depurativos, desechando todas las toxinas de nuestro cuerpo. Y por último, su consumo diario regular va a contribuir a mantener la buena salud renal, hepática y de todo el sistema cardiovascular. Recuerda que nuestro estilo de vida define quiénes somos. Mariela López, tu naturópata personal. Les habla Ana Verónica Moreno, tu asesor en seguridad alimentaria. Hoy, en Sano y Seguro, conversaremos sobre sal o sodio. ¿Es lo mismo? En el lenguaje diario a veces se habla de sal o de sodio en los mismos términos, pero ten en cuenta que la sal común o sal de mesa es cloruro de sodio. Es decir, solo tiene un 40% de sodio. El resto se complementa con cloro. Por lo tanto, debemos referirnos a la sal del salero como cloruro de sodio. El sodio y el potasio son tan importantes que el cuerpo... El sodio y el potasio son tan importantes.

Como lo habíamos anunciado esta mañana, amigas, amigos, pues ya está con nosotros doña Norma Astudillo. Ella es nuestra compañera coordinadora, además, del área de cultura, del área de educación y difusión del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ella viene precisamente para compartirnos un evento sumamente especial, Mushu Nina, o Fuego Nuevo. Vamos a hablar con ella y pues esta actividad se realizará el día jueves 21 de marzo de 2019. Pero más detalles quisiéramos que sea Norma quien pues nos comparta. Normita querida, siempre es un placer, es muy grato recibirla acá en nuestros estudios. Buenos días. Buenos días, Bachita, gracias, y también encantada de estar con ustedes y compartir estos momentos. Bueno, para nuestro público sería importante compartirles, señalar un poco, difundir qué es el Mushu Nina. Pues precisamente el Mushu Nina es una ceremonia, ¿no?, que milenariamente nuestras comunidades ancestrales las han celebrado desde muy muy antiguo, ¿no? Está relacionada con el ciclo agrícola, porque todas las manifestaciones festivas y ceremoniales de nuestros indígenas, que son los sobrevivientes, digamos, al mestizaje, ellos son los que han mantenido, ¿no?, este tipo de costumbres relacionados con el ciclo de agrícola, cuándo sembrar, cuándo cosechar, y casualmente en el mes de marzo, donde se producen algunos eventos astronómicos importantes, ellos denominaban a este tiempo, porque no había un mes exacto, ¿no?, sino era un tiempo de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, el tiempo de que las plantas estaban ya empezando a crecer y empezando a dar los primeros frutos es entre febrero y marzo, que ellos lo denominaban el Pauca Raimi, ¿no?, temporalmente. Y el acontecimiento astronómico que se da es de que, como estamos ubicados, tenemos el privilegio de estar ubicados en la franja central de la Tierra, del planeta, hay un comportamiento especial, ¿no?, astronómico. Tenemos al Sol en 90 grados sobre nuestras cabezas en este tiempo, en el mes precisamente de marzo. Se produce, digamos, con exactitud, eso lo saben nuestros astrónomos y por práctica lo saben nuestros abuelos, es entre el 18, el 19 o el 20 de marzo, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de conocer eso al detalle con la conferencia que nos va a brindar el experto en ese tema, que lo ha estudiado durante 30 años, que es el arquitecto Gustavo Guayasamín. Qué interesante. Esta conferencia, Quito, el centro del tiempo, bueno, va a ser usted lo ha dicho, va a ser dictada por el arquitecto Guayasamín. Me llamó mucho la atención porque Quito, escrito con K, termina con H. Esta es parte, digamos, de una concepción, de una nueva mirada. Sí, son un término que ha encontrado el arquitecto en sus estudios, ¿no? Entre lo que él ha estado investigando, el comportamiento de los rayos del sol, tanto desde Mesoamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces, él dice que le llamó mucho la atención esta palabra escrita de esa manera en Mesoamérica, y que significaba casi exactamente lo que significa para nosotros, que es ki, es tierra, y to, recto. El sol, ki es el sol, y to recto. Entonces, el sol recto. Entonces, para nuestras comunidades ancestrales, el sol recto era algo que ellos ya sabían, que ya lo habían detectado sin instrumentos exactos, ¿no? Ellos sabían que estaban en un sitio donde el sol caía recto. Y eso ha sido también un fenómeno que lo detectaron otros observadores de los astros, que son los mayas, los aztecas y otras comunidades que vivieron en más o menos en ese tiempo, y que realmente todos estaban de alguna manera conectados con esa cosmovisión, ¿no? Y Gustavo Bueyesamín define que no solamente nosotros estamos en el centro de la Tierra. Él, es más, él no le da mayor importancia a ello, sino dice que estamos en el centro del tiempo, que esa es nuestra fortaleza y esa es nuestra identidad. Somos habitantes del centro del tiempo, porque aquí, en la mitad del mundo, que nosotros lo llamamos, es el único lugar donde los rayos caen perpendicularmente y se forma esta cruz que la tenemos en nuestras invitaciones, ¿no? Así es. Esta cruz cuadrada, ¿no? De 90 grados, que es el trazo que milenariamente se ha hecho, digamos, de los rayos del sol, de este a oeste, y que con las referenciales de norte-sur se forma esta cruz. En 90 grados. Entre los aztecas y mayas esta cruz era diferente, era como la cruz católica, y la cruz al revés es en Sudamérica. Entonces en América del Norte la tenemos con un brazo más largo, el brazo central más largo, y en Sudamérica también con uno de los brazos centrales más largo, pero solo aquí en la mitad del tiempo la cruz es exactamente de 90 grados. Qué interesante. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros Norma Astudillo. Ella es la coordinadora del Departamento de Educación, de Difusión, de Cultura del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ustedes ya lo han escuchado, esta información interesantísima es apenas una abreboca. Apenas. No, es apenas una abreboca para este conversatorio, Quito, el centro del tiempo. Norma, el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura permanentemente está trabajando en algunos ámbitos que tienen que ver con nuestra cultura andina. Así es. En este caso, ¿por qué priorizar, si vale la expresión, el Mushuk Nuina? Uh-huh. ¿Por qué priorizarlo y por qué además trabajar en esto, en la difusión y compartir con el pueblo de Quito? Efectivamente, el compromiso del Museo Etnográfico es recuperar estos saberes, ¿no?, que de alguna manera han permanecido dormidos, en muchos casos olvidados, por el embate, ¿no?, educativo europeo, que a todos nos educaron con otras ideas, con otro pensamiento, con otros valores. Entonces, hoy por hoy se está recuperando esos conceptos de nuestras culturas andinas, de nuestras culturas ancestrales, porque es la verdadera identidad que nosotros la debemos trabajar y la debemos valorar, poner en valor, ¿no? Entonces, el Museo Etnográfico está empeñado en trabajar en ello, ¿no? Para que las futuras generaciones, porque ya con los viejitos y los adultos a veces ya no podemos cambiar mucho su pensamiento, pero con los jóvenes y los niños podemos iniciar una nueva formación de valores, ¿no? Y en ello está, digamos, todo este potencial que nos enseña este estudioso, ¿no?, de estos conceptos milenarios que nos va a procurar sintetizar en una charla Gustavo Bueyesamín. Ahora, Mushuk Nuina, el 21 de marzo, después de la conferencia que está programada para el día jueves a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 12 del día exactamente, queremos hacer la observación astronómica, ¿no?, del comportamiento del sol y ver lo que veían nuestras culturas milenarias antiguamente, que eso para ellos era un efecto mágico de que la sombra que siempre proyectamos los cuerpos en contacto con el sol, esta sombra deja de ser inclinada y se convierte en redonda y desaparece a nuestros pies. Eso es lo que les maravilló a nuestros pueblos antiguamente, y por eso levantaron monumentos para hacer estas mediciones, ¿no?, de la sombra y hacer el seguimiento de la sombra. Y casualmente, entre el 20 y el 21 de marzo, la sombra a las 12 del día desaparece. Es el momento en que los rayos del sol caen perpendicularmente y por eso ellos lo definieron como el fuego nuevo, porque, como le decía, tiene que ver con el desarrollo agrícola, las plantas están ya creciendo, dando sus primeros frutos, y para ellos también el fuego nuevo del sol cayendo perpendicularmente sobre nuestras cabezas, eso tiene también una nueva connotación de renovación para nuestros pueblos andinos. Entonces, se hace una ceremonia en la cual se prende el fuego con la ayuda de los mismos rayos del sol, en un recipiente metálico, que antiguamente era de oro puro, ahora no podemos arriesgarnos a tener un recipiente de oro ahí, y prender, ¿no? Prender ahí las hojarasca o papelitos, y se hace una ceremonia, digamos, poniendo intenciones, como nosotros los mestizos hacemos del 31 de diciembre, que hacemos papelitos, hacemos cábalas, y nos preparamos para renovarnos, para de que al día siguiente las cosas van a ser diferentes. Eso lo hacen nuestros pueblos andinos en este fuego nuevo. Se prende de nuevo el fuego, se reparte simbólicamente el fuego a todos los miembros de la familia, y ese fuego, dice, tiene que permanecer durante todo el año. Entonces, ese es el significado, ¿no? Es el mismo significado que para nosotros tiene empezar un año cronológico, y para ellos también es una renovación, empezar un nuevo año, un nuevo ciclo, y eso está relacionado también con el comportamiento de la tierra y la producción. Esta ceremonia va a ser en el Parque de las Esculturas. En el Parque de las Esculturas a mediodía. Bueno, amigas, amigos, el Parque de las Esculturas, para quienes no lo conozcan, está en nuestros jardines, ¿no? Más bien al lado de la Avenida Patria y 6 de Diciembre, en ese sector. Hablemos un poquito de la... Lo hemos dicho, pero recordemos a nuestro público, Normita, el día, la hora y, por supuesto, quienes participan. Pues cordialmente a todos invitados que tengan esta curiosidad sobre los saberes ancestrales. Vamos a tener el privilegio para nosotros de contar con el arquitecto Gustavo Guayasamín, un experto en la materia, brindándonos una charla muy didáctica sobre el tema del fuego nuevo, del Mushugnina y del comportamiento del sol en estos días, con la particularidad de que lo tenemos perpendicularmente sobre nuestras cabezas. Este comportamiento es exactamente aquí en el área equinoccial, y somos los privilegiados, como él lo define, que estamos en el centro del tiempo. Todos estos conceptos él los va a explicar muy didácticamente en la charla el jueves a las 10 de la mañana hasta las 12 del día, que todos nos dirigiremos a las áreas verdes, al Jardín de las Esculturas, para hacer la ceremonia concretamente del Mushugnina y comprobar el comportamiento del sol en ese preciso instante a las 12 del día. Es importante, amigas y amigos, señalar que esta actividad no tiene costo alguno. Así es. Usted venga con su familia. Tenemos muchas amigas, muchos amigos que escuchan la radio, que además, asiduos visitantes de la Casa de la Cultura, pues ustedes saben, vengan. Tenemos muchos espacios que conocer, y en este caso, esta actividad importante, lindísima, aparte de refrescarnos, de darnos conocimiento, pues nos libera un poco de estar solamente en la casa. Usted señor que dice, no, ya acabé el trabajo, ya estoy jubilado, ya estoy jubilada, mejor estar sentadita aquí viendo televisión. Yo le ofrezco, le propongo, venga, acérquese a la Casa de la Cultura. Esta institución realmente que es la primera institución cultural del país, y que todo el tiempo tiene eventos con mucha altura, con mucha calidad, y en este caso trabajados realmente con mucho compromiso por la dirección, el Departamento de Coordinación de Educación y Difusión del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Mil gracias, Normita, por estar acá presente para compartirnos esto. Antes de finalizar con esa conversación, yo solo quisiera hacer extensivo nuestro pésame, ¿no? Nos inclinamos reverentes ante la memoria de nuestro excompañero, ¿no? El maestro Marco Rosero. Fue director del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conocemos que el día de ayer falleció. y lo lamentamos, hacemos presente como radio, como la Rayuela, nuestro sentimiento de pesar a nuestros compañeros de los museos de acá, de la Casa de la Cultura, y por supuesto, de manera muy especial a su familia, a su señora esposa, y Marquito, que tenga buen viaje. Que tenga buen viaje. Que nos veremos y muy nos veremos. Porque en el mundo andino no hay muerte, sino solamente hay una transformación. Entonces nos veremos ya muy pronto en otra dimensión. Así es. Bueno, queremos recalcar algo, nos estamos olvidando un poquito. Esta actividad en la sala Jorge y Casa, es decir, en la casona. Usted ingresa por la avenida 6 de diciembre. Nos estábamos olvidando esto. Recuerde usted, Mushuknina, Fuego Nuevo. Esta actividad será el día de mañana, jueves 21 de marzo, el conversatorio Quito, el centro del tiempo, preparada esta conferencia por el arquitecto Gustavo Guayasamín en la sala Jorge y Casa, de 10 a 12 del mediodía. Luego la celebración del Mushuknina, Intiquilla, Hugo Hati, la ceremonia será en el Parque de las Esculturas de 12 a 1 de la tarde. A 1 más. ¿No es cierto? Sí. Entonces estamos todos invitados. Nos esperamos a todos. Mamita, y Bachita, muchas gracias. Todos invitados, esperamos que vernos ahí para compartir la coladita de maíz y las frutas que todos claro vamos a llevar. Sí. Claro que sí. Mil gracias. Gracias, Andrés Molina, que esta mañana igualmente desde los controles apoya esta entrevista. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por las Cibeles quiso sacarla a bailar. Más como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez, disfrazado de enfermero, se escapó de tiempo duelo con su capirote de papel. A su estatua preferida un anillo de pedida le mangó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol lo obligaron a soltar. Quedó